ver su mirada. Es ver un nuevo comienzo. Su voz escucha. Mi corazón siente anhelo. Con él está. Seré tu guerrero, mi espada alzar, junto con él venceremos, la promesa está. Crecerá tu pueblo. Nosotros somos camaleones, guerreros de Jesucristo. Tú nos enseñaste quiénes somos. Tú nos llamaste a la batalla. Ahora nuestra vida tiene un solo sentido. Adelante, juntos, hasta el último.